¿Cómo va todo? Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Angélica? Karina te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por estar. Bueno, acá vamos en la lucha, ¿no? Con toda la fe y la confianza en Dios que esto se va a aclarar, poniendo todas las manos en los fiscales para que se puedan pagar los culpables. Eso es lo único que tengo que decir. No tengo más que decir que no me hayan escuchado. No quiero volver a recordar ese momento. Solo pedir justicia es lo único que pido. El día viernes estuvo la marcha, ¿no? Y bueno, sí, estuvieron reunidos con el fiscal, con el equipo de salud. Queríamos saber por ahí cómo va todo eso. Yo hasta el día de la fecha, bueno, hasta ahora no he hablado con el fiscal, pero bueno, voy a dejarlo trabajar porque tengo la plena fe que él va a hacer todo lo posible para que paguen, porque yo no puedo culpar a nadie porque no sé quién fue. Fue una bala perdida que él salió a comprar y no merecía recibirla, pero lo único que yo sé es que alguien disparó esa bala. Y yo no sé hoy en día quién será, pero es como digo, si alguien sabe, alguien vio, yo lo único que pido es que se acerquen a Fiscalía número 4 y aporten un poquitito de su ayuda para que esto pueda aclararse y se pueda hacer justicia, ¿no? Yo hoy estoy un poco más tranquila, quizás pienso más las cosas y digo, Dios por algo hace las cosas, por algo Dios permitió que él estuviera en ese momento, ¿no? Para que quizás la gente que hace maldad, que sale a la noche a hacer maldad, a estar a los filos y no pensar que pueden matar a un inocente solamente por sus broncas, tienen que pagar. Entonces yo le pido a la gente, a cualquier persona que sepa, que tenga algo certero, que diga, yo estuve esta noche, yo sé quién andaba, yo sé quién es, que se acerque a Fiscalía, es lo único que yo pido. Y voy a poder hacer justicia y van a pagar los culpables. ¿La causa dice una bala perdida? Sí. Hasta ahora es una bala perdida porque no, ¿por qué me lo iban a matar si él no tenía riña con nadie? Él era una persona que no molestaba a nadie, era de su trabajo a la casa y nada más. No tenía trato con los vecinos, no conocíamos a nadie del barrio, sinceramente. No. ¿Ustedes hacía poco habían llegado al barrio? No, yo hace más de 9 años que vivo en el barrio. Ajá. No es que soy vecina nueva, hace 9 años que vivo en el barrio, pero como te digo, vivo hace tantos años en el barrio y no conozco a la gente de mi barrio. No sé quién es mi vecino de atrás, no sé quién es mi vecino de enfrente, no lo sé, porque no tengo trato con los vecinos, es un hola cómo anda y nada más, no me pongo a investigar la vida de los vecinos. Pero lo que sí mismo digo, sí. Te escucho. No, esto de que es como que se ha naturalizado esto de las balas o de que siempre hay en el barrio o no siempre se ven o es más ciertos días, o sea, cómo esto vive la gente pasó. En el barrio. No, esto siempre pasó, no es solamente acá en el barrio, en sí, en todo Viedma, sabemos que siempre está eso, que siempre están a los tiros, los pibes, o siempre hay una riña, todo, pero como te digo, no me interesa a mí saber eso, que por qué se pelean, porque no estaba en mí, ¿entendés? Que yo estar pasando en este momento ahora, voy a decir, ¿por qué yo tengo que estar averiguando quién fue el que estaba esa noche a los tiros? Si a mí la vida del vecino de enfrente era su vida, ¿entendés? Son pibes chicos, capaz que decís, son pibes grandes. Yo no sé quién eran los que estaban esa noche. No puedo culpar a nadie porque no sé, sinceramente, qué fue lo que pasó esa noche, por qué estaban a los tiros, quiénes eran. No lo sé. Y quiero que esto quede claro, ¿no? Es que yo no culpo a nadie porque no lo sé. Lo único que pido es que el que sabe algo se acerque a Fiscalía y vamos a hacer justicia. Y esto se va a terminar tanto acá en Viedma como en la mayor parte de los barrios que ocurren esas cosas. Porque sí. No es solamente en el barrio donde vivo yo. Viedma tiene muchos lugares y no es solamente en ese barrio que se escuchan tiros, que vos decís que hay robos, que son muchas circunstancias que hay en Viedma y la gente lo padece día a día. Hoy me tocó a mí tener que enterrar a mi pareja, tener que salir sola adelante con mis hijos, porque me sacaron un pedacito de mí, él es mi compañero. No me lo van a devolver, porque yo sé que ya él no está en esta tierra, pero yo lo único que pido es que se haga justicia. Y que colaboren con la justicia, porque hoy me tocó a mí, y quizás más tarde le toca a uno de ellos, mañana, dentro de una semana, no se sabe cuándo va a volver a pasar esto, pero tenemos que evitar que vuelva a pasar, que sea un Johnny, basta de Johnny's, o sea, hoy le tocó a mi Jonathan, mañana no se sabe a qué otra persona le puede tocar, porque puede ser un hijo, un hermano, un vecino, un primo, un tío, un cuñado, ¿entendés? Un nieto, y el dolor se sufre, es cosa que yo hasta hoy estoy un poco más tranquila, y gracias a la fe en Dios que tengo, ¿cierto? Que yo sé que se va a hacer justicia. Yo sé que se va a hacer justicia porque yo sé que la gente vio y me tiene que tocar un poquitito el corazón porque su imagen va a rodar por todos lados. No voy a parar de hacer marchas para pedir justicia. Solamente le pido a la gente que me acompañe, que si sabe algo, que se acerque a Fiscalía, que denuncien, que no se queden callados. Porque si uno no habla, esto continúa. Y esto lo tenemos que parar entre todos. Angélica, con respecto al tratamiento que se hizo en el hospital, la parte de salud, ¿pudiste hacer algún tipo de denuncia? No, de ese tema no quiero hablar. Yo solamente quiero hablar el tema de que se haga justicia, de que la gente sabe algo. Yo veré el procedimiento que seguiré más adelante. Bien. Yo lo único que quiero saber ahora es quién disparó esa bala, quién le arrebató la vida a Jonathan. Bien. Es lo único que yo pido, porque si el hospital actuó mal, fue porque alguien le provocó eso a mi pareja. Porque si no, mi pareja hoy estaría conmigo. Entonces, hay alguien afuera que provocó un disparo, que tiró una bala, porque quizás no era para él, porque como te digo, él no tenía problemas con nadie, no se metía con nadie. O sea, no es que vos decís, tenía prometido que lo iban a matar. No, porque él no tenía trato con nadie. Fue una riña entre ellos y una bala perdida que le llegó a él. Bien. Yo solamente pido que se acerquen, si saben algo, por más mínimo que sea, que se acerquen, que no tengan miedo. Que la fiscalía, el fiscal, va a brindarle su apoyo porque él me lo va a brindar a mí, porque yo voy a poner toda la plena fe en Dios que el fiscal va a hacer todo lo posible para que paguen los culpables. Yo lo único que pido es que a cada marcha que haga se sumen, que me acompañen, van a hacer marchas de silencio solamente pidiendo justicia. El día miércoles voy a tener una marcha, voy a realizarla a las 10 de la mañana desde la misma dirección que salió otro día, calle 18-542, hacia el Palacio de Justicia, a pedir justicia. Angélica, ¿le sorprendió las puertas cerradas de las instituciones, de las instituciones de gobierno que fueron el día viernes? Yo te digo que el día viernes no tengo mucho está bien, en mi cabeza, está bien, está ¿entendés? Muy bien. Sí, eso que pasó, porque estoy con todo el dolor. Sí. Pero yo sé que si actuaron mal, van a recapacitar. Yo solamente pido justicia, porque yo no estoy pidiendo nada malo. Yo estoy pidiendo que se haga justicia y que paguen los culpables por la muerte de mi Johnny. Porque mi flaco no merecía esto. Un pibe que tenía miles de proyectos, miles. La persona que lo conoce te va a decir, él tenía miles de proyectos para hacer. Pero le quitaron la vida antes y él dejó todo a medias. No pudo terminar con, ni siquiera con la cena que quedó en la mesa servida. Con eso te digo todo. Angélica, te mandamos un abrazo grande y bueno, por supuesto, los micrófonos de la radio están a tu disposición para vos, para tu familia, lo que quieran difundir, y vamos a estar, por supuesto, acompañando desde nuestro medio las marchas y todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Solamente te vuelvo a recordar que me apoyen en las marchas y si saben algo, que se acerquen a Fiscalía número 4 y hablen. Porque si nosotros no hablamos, esto continúa. evitemos otra muerte más, es lo único que pido. Yo el día miércoles realizo otra marcha de silencio hacia el Palacio de Justicia. Muchísimas gracias por estar y abran un poquitito su corazón y piensen estar en mi momento, hoy yo con 4 chicos y un nene de 3 años que no lo va a tener nunca más a su papá, que no va a poder celebrar nunca más un cumpleaños al lado de él. Eso solamente pido. Si los hubiera pasado a ustedes, ¿qué estarían haciendo en este momento? Muchísimas gracias. Gracias, abrazo, Angélica. Abrazo, sí.